En el desierto el coyote está escondido, con los ojos colorados fuma el cacto más prohibido. De las olas policiales le rechinan los oídos, lamenta lo que hizo, todo lo sucedido. Esta va para todos los bandidos. Llegó el torniquetero de la herida del camino, cocodrilo que se duerme en cartera. Voy esquivando las culebras aplastadas en la carretera. Rameras por la noche sueñan con chequeras, los pibes sueñan con la Glock y billeteras llenas. Armado de valor y sueños gigantes, subido al caballo como los héroes de antes. Palabras flotan como cuerpos en el río Ganges, la recompensa es la más alta por el Dante. Quieren atarme de manos, golpearme en el barro, pero mi libertad continuará con mis hermanos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Clandestino, esto está prohibido. Deberían encerrarme, soy el asesino. Ten piedad, Diosito mío. Los corazones partidos se curan con agua del río. Los gualichos se deshacen con un beso. El universo me dio el tiempo, un refugio en su latido. Y la fogata me acompaña en la cornisa, donde el mundo acaba. Y el viento es testigo que la muerte cava. La tumba para los que no aman y dañan. Y la luz mala ya no me engaña. ¿Qué pasará cuando las bocas se llenen de arena? Cuando se caiga la luna, será la luna llena. Cuando se borren los mapas y los esquemas, será el momento de nadar en lágrimas de pena. Cabalgaré hacia un lugar tranquilo, el último amanecer de los cowboys y los indios. El día que Isis cerró sus ojos, el día que el amor le importó a pocos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Todas las mentiras se parecen. Déjame elegir la que me va. Quiero tu nariz para mentir mejor, pero la mía no. Déjame elegir la que me va. La vida. Hey, esto es clandestino. Esto está prohibido, deberían encerrarme, soy el asesino. Aquí estamos en un nuevo momento de este encuentro que tenemos los Corol con ustedes aquí en Nacional Rock. Pasaron Dante con Adrián Darge, los vecinos Cumpa, el mero mero. Se habló mucho en la semana del gran encuentro, encuentro íntimo, si se quiere, entre el querido Juan Alberto Badía y el gran Charly García. Ídolo. Yo no sé por qué la gente no habla tanto de los encuentros que él hace, el gran Charly, todos los fines de semana aquí con los Corol. Porque son de culto, son de culto. ¿Por qué la gente no habla de este programa cuando viene, por ejemplo, allá viene ese hombre con ese braille en especial? ¿El muchacho de los rulos? El muchacho de los rulos, que es nada más ni nada menos que el gran Charly. ¡Charly García entrando al programa! ¡Avanti, Rico Rey! ¡Seiro Borg! ¿Cómo le va? Vos tenés ping. Hola, Charly. Vos tenés ping, yo tengo ping, ¿ok? ¿Tenés ping? El otro día fue muy loco. ¿Cuál es tu pin? Yo tengo pic meo. El otro día estaba viendo, antes de entrar a... Muy loco fue lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? Porque yo me di cuenta que Clarín miente y Charly no. A ver, ¿por qué? Pruebas, quiero pruebas. El B con Tepomi miente, Charly no. Porque el otro día, antes de entrar a Zero More, el reportaje con mi hermano 60x60 Badía, en un canal de estos del grupo este... Estaba dando los 15 años de un programa del Bebe y estaba yo. Sí. Hicieron toda la historia con los reportajes míos. Y por momentos era yo y por momentos no era yo. Ponen era otro. Mi doble. ¿Pone okay? El doble. Era el doble del gran Charly. Y estaba eso. Lo más jodido que me apareció el doble de Contepopi. Y ahí se pudrió todo, porque había uno que lo imitaba igual. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo uno se da cuenta cuando es Contempomi o cuando es el que lo imita? El que lo imita, la mandíbula va para la derecha y el verdadero, si ustedes ven, la mandíbula va para la izquierda. O sea, yo mientras toco el piano con las dos manos, el bebé puede tocar el piano con la mandíbula. Y bien. Y no desafina. Yo tengo oído absoluto y él tiene mandíbula absoluta. ¿Mandibulea bien, Charlie? Él dice que es mi amigo y no es mi amigo, ¿ok? Mi único amigo es Horacio Guaray. ¿Y Horacio Bomb? Horacio Bomb también, porque está en esta radio y yo lo quiero a todos los amigos de Maipú 555. 5555, no. 5555-01 si estás en el interior, ¿ok? Charlie, ¿cómo fue el encuentro con Juan Alberto Badía? Adrián Corol, ¿cómo fue el encuentro con Juan Alberto Badía? No, es que no era yo, era de, no escuché lo que te dije. Pero lo viste. No era yo, era justamente, era Listorti con peluca y bigote, ¿ok? ¿Pero lo viste por la tele o no? Lo vi después grabado. ¿Y qué te pareció entonces lo que viste por la tele? Me gustó lo que vi, pero había uno que no era yo. ¿Y Badía era Badía? El que hacía de Badía era Badía. Sí. Era Badía. Mi amigo Badía. Ah. Está igual. Badía es un genio. Sí. Badía es mi hermano. Badía es como de las partes de la familia. Ok. Fue el que primero les daba bola cuando están con Nito arrancando. O sea, Badía, ¿no? Es Sailor Moon antes que yo. Ok. Es Sailor Moon. O sea, Lennon, no existís. Aguante Badía. Ok. El día que Badía visitó Liverpool. Ok. Sí, claro. Los Beatles, todo bien. Todo bien, los Beatles, que venga George Harrison, que Ringo Starr, Bob McCartney, lo que vos quieras. Pero primero, el primer Beatles es Badía. Después todo lo demás, Say No More. En realidad, yo te voy a contar la verdad, porque yo Badía lo conozco. ¿Desde dónde? De Ramos Mejía. De Ramos Mejía, él lo dio bola en la época de Anito, cuando todos lo cerraron la puerta, él creyó en los otros. Pero más allá de eso, Badía, y esto lo digo bajito, ¿ok? Odia a los Beatles. ¿Odia a los Beatles? Si vos le levantás la remera, claro, está con su camisa y su cara, tiene un tatuaje con la lengua de los Stones. Sí. Eso la gente no lo sabe. En una nalga, mi amigo Badía. En una nalga de Badía. La nalga de derecha, porque con Badía somos muy amigos. Sí. Y a veces cuando vamos a jugar al fútbol nos duchamos juntos. Sí. Porque hacemos deporte. ¿Ok? Ah, qué somos bien. Deportistas. Bueno, Badía en su nalga derecha tiene la lengua de los Stones. Ah, toda la lengua. Y mientras se ducha dice: Paul McCartney, no existís, aguante Mick Jagger, ¿ok? Ahora, Charlie, por ahí vos que hablando de deportes y de Badía, hay algo que yo ahora sospecho, ahora que te escucho, porque es verdad, él habla mucho de los Beatles y por ahí es fanático de los Rolling, y es contradictorio, pero es así. Pero también a la hora de los deportes, él que es un hombre, digamos, bajito, de altura, sí, dice que juega al básquet en Estudiantil Porteño en Ramos. Es verdad. O sea, algo no encaja. Pero en esa época él empezó a odiar a los Beatles porque él jugaba con cuatro chicos más que eran de los Danger Four. Sí. Cricor y otros tres. Pero como le volaba la peluca. Tiraba el aro. Los Danger Four son como los Beatles de acá. Pero justamente eran los Beatles de Ramos Mejía. Claro, pero la pregunta. Ok. Los odiaba a los Danger Four, odiaba a los Beatles y Badía es de los Stones, ok. Ahora, Charlie, ¿alguna vez compartiste escenario? ¿Te tocó tocar hace muchos años en alguno de esos festivales con los Danger Four? Porque me dijeron que cuando prueban sonido, por ejemplo, uno dice subir un poco el bajo a Paul. No, la guitarra de George está un poco. O sea, hablan con el sonidista como si fuesen realmente los Beatles. Están compenetrados. Y el sonidista se les cae de risa la cara, ok. Sí. O igual es una buena banda que recrea la música y los beats también están por ahí. Y igual yo en esa época. El sonista es George Martin. En esa época yo era plomo de trocha angosta. ¿De verdad? ¿Por qué te tocas el bigote? Y porque me afeito cada dos días y quería ver cómo me había quedado. Pero volviendo a la charla, estuve ahí con esta gente. Badía. Me preguntaron si yo iba a ir al bailando y esas cosas. Y Say No More, yo qué sé, ¿quién es ese Listorti y la otra? La de damas, no sé qué. Campironga. Aguante, como se lo dije el día, aguante el fan de Guantanara, ok. Guantanara no existís, Maxi López tampoco, Pico Mora con Isaira. Aguante el fan, ok. Charlie, ¿estoy bien o no? Sí, está muy bien. Lo que pasa es que todo, como decía recién. Rock and roll yo. Ey, papa frita, ¿dónde vas a ir? Cuando no quedes, mirar esa que preferir. ¡Ey! ¡Ah, de tuta! ¡Le voy a matar! ¡Say No More! Pensaba, Charlie, el otro día, todo el mundo, como vos decías, ¿no? Decía Ale recién. Todo el mundo habla de tus apariciones en cualquier lado, menos acá. ¿Acá es como un lugar de culto en este espacio? Acá yo le voy a. ¿Sabes cuándo van a empezar a hablar acá? No, nunca. Cuando yo le pida a mi amiga Rosarito Ortega sus polleras. Yo voy a poner una minifalda. ¿Y la otra? Voy a poner la minifalda acá. Voy a venir acá y voy a decir, muchachos, mire el minifalda. Ahora hablen de Charly García. Ok, me tiré por vos. No por la policía. Me tiré por vos. Say no more. Voy a hacer de nuevo, y eso se lo digo a los queridos amigos de las cámaras de televisión, que se vayan preparando porque mañana desde el obelisco voy a tirar una pelo pincho. Ya está, lo acabo de decidir, al que le gusta bien y al que no, no, porque yo soy del rock and roll. Desde la punta del obelisco hasta la pelo pincho, llena de agua, voy a hacer Say No More y de ahí vamos a ir a hacer extravaganza con Flavio San Juan. Charly, me... ¿Quién sabe quién habla? Anonadado, me dejaste, anonadado. ¿Vos qué querés saber? No, si podemos tener más música, bueno, si querés decir algo más. No, lo que quiero es que empezara el reportaje que me querés hacer. No, esto ya fue, ya está, acá reportaje. No hay reportaje, acá, bueno. Me voy a ir a Venecia con la niña Loli, sabelo. ¿Te vas con la niña Loli? Sí, ya tengo todo decidido, ok. Por las góndolas con la niña Loli y con Cricor de Ashford. ¿Cómo anda Migue? Migue anda bien, está tranquilo, hace un rato que ya no lee más el diario. Sí, porque cada vez que lo lee le pega la gente alguno, en la cabeza. Sí, así sí. Que no, él lo estuve retando un poco. ¿Lo dejaste ahí en Coronel Díaz? Lo dejé ahí, sí. Migue es el humor. Es el humor. El otro día se portó mal, se portó muy mal. Bueno. Muy mal, y le dije, la próxima vez que te porté mal, te voy a hacer escuchar tus primeros discos. Ah, eso, ¿okay? Eso es grave, Charly. Y después se portó peor, entonces le dije, escuchar los últimos discos. Charly, no sé ¿quién si habla? No, quiero saber si te vas a quedar porque me dicen acá por el Movicom, me están avisando por la cucaracha que en un ratito llega un tren de la alegría con unos personajes. En un ratito presentamos el nuevo disco del Cuarteto de Nos y en un ratito sigue la música de la Nacional Rock. Si te quedás... Cuarteto de Nos, sí. Buena gente. Muy buena. Say no more. Si te quedás, pues vamos con eso. Yo me quedo porque la entrada es gratis, la salida vemos, ok. Ve con te popi, no existís, aguante, será su bolo. Oh, aquí estamos escuchando recién a Guillermo Beresniak, un tema experimental y muy interesante. Y hablando de temas experimentales y muy interesantes, decíamos trilogía, ¿no? La del Cuarteto de Nos, esta banda que mucha gente pregunta, ¿pero de dónde son? ¿Son argentinos? Claro, tiene distintas etapas en toda su carrera, que lleva unos cuantos años. Muchos la han tomado por banda de culto en el Uruguay natal, cuando el Cuarteto de Nos era un trío, porque justamente la primera de sus irreverencias pasó por llamarse Cuarteto siendo un trío. Luego, claro, sí fueron Cuarteto, y ahora con una nueva formación que cuando uno los cuenta en el escenario raramente son cuatro, ¿no? Roberto Musso, autor de los temas, estuvo casi un año con los temas guardados, sin mostrárselos al resto de la banda. Tienen sus códigos, ¿no? Estos chicos, lo cierto es que por estas horas se está presentando aquí en nuestro país su trabajo Porfiado. Decíamos que junto a Raro, junto a Bipolar, forman parte de esta trilogía, de este trípode, con el cual el Cuarteto de Nos ha decidido salir a conquistar otros rumbos, como quien dice, otros mercados, que se conozca su música. Ustedes saben que en España, regiones como Valencia, bueno, el mismo Madrid, hay verdaderas legiones de fanáticos del Cuarteto de Nos, y se da este caso en Uruguay y en Argentina, de quienes vienen siguiendo al Cuarteto desde sus inicios, en aquel vinilo también luego editado en cassette y también en CD, que compartían del lado A y del lado B. De un lado estaba el Mandrake, ¿no? Los Terapeutas, Alberto Wolf, y del otro lado venían nomás los muchachos del Cuarteto, el Cuarteto de Nos. Han ido cambiando en todo lo que tiene que ver con su manera de componer, con la instrumentación, con la armonía, pero el espíritu del Cuarteto, el código del Cuarteto, el ADN del Cuarteto siempre se ha mantenido a salvo, ¿no? El ADN no se mancha, podrían decir los Musso, podría decir quien conozca la historia y la trayectoria de esta banda. Lo cierto es que Porfiado, el nuevo trabajo del Cuarteto de Nos, se entrega, por ejemplo, si vos vas a ver al Cuarteto el 22 de junio, si sacás la entrada para ver al Cuarteto de Nos este 22 de junio en el Luna Park, te dan junto con la entrada un CD de regalo, y realmente está muy bueno, porque uno escucha los 12 temas y es como una historia. Cada tema es una película independiente, pero que a su vez se relaciona entre sí, y que a su vez también se relaciona con alguna otra historia o con alguno de los últimos laburos del Cuarteto de Nos. Vamos a escuchar ahora uno de ellos que me llamó la atención, que es el último, es el tema con el cual cierran este trabajo llamado Porfiado. Se llama Todos pasan por mi rancho, una canción que en su definición dice muchísimas cosas, pero en este Todos pasan por mi rancho, ustedes van a notar que hay una manera de componer, y sobre todo una manera de versificar, que tiene que ver con las estructuras de las viejas canciones o de las canciones tradicionales de lo que es el folclore, ¿no? De la música de campo, de la poesía y de la rima gauchesca, en cuanto a la estructura de las rimas consonantes. ¿Se acuerdan aquello de la B, B, A y demás? Bueno, esa cuestión que uno por ahí aprendió con cierto desdén en alguna clase de lengua en el colegio, o leyendo el libro de Loprete de literatura, acá sobre todo en esta canción del Cuarteto de Nos, en esta manera tan personal, tan propia de construir sus canciones, especialmente las letras, y dentro de las letras el ritmo de las letras. Las letras tienen una rítmica, tienen un esquema, tienen una estructura, tienen un arte poética, y eso es lo que vamos a escuchar hoy aquí en este encuentro de los Corol en la Nacional Rock. Entre toda la música y entre todo lo que tenemos para compartir, vamos a presentar y a compartir algunos de estos temas nuevos del Cuarteto de Nos, de su nuevo trabajo que se llama Porfiado, que están presentando aquí en el Luna el 22 de junio. Seguramente alguna noche habrá que agregar, y esta canción que se llama Todos pasan por mi rancho.